Aníbal, contanos un poco sobre el menú que va a haber este año en los comedores escolares. Bueno, sí, hemos implementado 10 comidas en vez de 5, lo cual hace que cada 15 días estemos volviendo a lo que se dio de entrada, cosa que antes en todas las semanas estábamos repitiendo los platos. Hemos incorporado el pollo, por ejemplo, pero lo que es pate muslo, antes era todo el pollo y por ahí había chicos que no tocaban nada o casi nada. Hemos incorporado más gramos en todo, entonces eso nos permite que sea mayor la cantidad. Hemos incorporado, por ejemplo, el queso de rallar que antes no estaba, o sea, como para darle otro gusto a la comida, el morrón. O sea, hoy los 4 pesos se nos van a 4 pesos y centavos, pero bueno, hace ya un tiempo que estamos peleando todos los centavitos día por día, eso nos permite tener un remanente que lo estamos volcando en el menú de ahora. Como la provincia viene pagando bien a término, no era antes que uno tenía miedo de que por ahí la plata no llega, ahora llega, hemos decidido con el cuerpo de gastar un poquito más. Estamos en condiciones de hacerlo, así que bueno, esa es la idea. Bueno, ¿y cómo va a ser el trabajo en los comedores o la cocina? ¿Qué va a haber? ¿Es más trabajo para los cocineros? ¿Cómo va a ser eso? No, básicamente es el mismo. Pasa que bueno, ahora van a repetir solamente 2 veces la comida al mes. Lo único que se repite entre una semana y otra es la milanesa, pero un día la estamos dando con puré, otro día la estamos dando con una ensalada. Pero bueno, después es bastante variada, pastas, tenemos, qué sé yo, damos verdura, damos pollo, es bastante, bastante completa. Desde el gobierno de la provincia, más precisamente el gobernador, por ahí hablan de sacar las cocinas centralizadas. ¿Qué pasa? Sí, estuvo acá gente de La Plata la semana pasada. Estamos esperando un informe que ahora nos va a traer el señor Correa. Bueno, la idea de ello es sacarla, nos lleva un tiempo porque falta espacio en ciertas escuelas, falta personal, pero bueno, sí, de a poco lo vamos a ir haciendo. ¿Se trasladaría todo a las escuelas y sacan la cocina? Exactamente, a las escuelas, ¿por qué? Porque estarían comiendo lo que se cocina al momento y no ahora que hay que transportarla, que puede ser una hora 10 de transporte, entonces hay insumos que llegan recocinados o fríos, entonces hay que calentarla. Bueno, esto se estaría cocinando en la escuela y sería mucho más directa y mucho más rica en lo que es proteínas y eso. Bueno, Aníbal, se reunieron con la gente de la Sociedad Rural también por el tema de la donación de carne. Sí, hoy nos juntamos con 3 de ellos. Ellos vieron de que ya no era tan necesaria que esa carne llegue a la escuela como estaba llegando. Hemos tirado algunas ideas sobre la mesa como para que ellos sigan colaborando con la escuela porque lo quieren hacer y nos parece bárbaro ellos o cualquiera. Ellos empezaron con esto cuando era muy necesario, como lo hemos dicho siempre. Bueno, ahora ellos van a ver de qué forma se puede llegar y cuando esté determinado vamos a comunicarlo. Niver, ¿cuántos son los chicos que asisten a los comedores hoy en Olavarría? Bueno, mira, el número inicial es de 2.200. Este mes, ya con el chico en clase, vamos a ver bien el número real. ¿Viste? Eso es más o menos lo que empieza la escuela, pero el chico pasa de una escuela a otra o de un nivel a otro, y un 15-20% faltan todos los días, pero yo creo que en 10 días más o menos vamos a tener un número real, concreto. El tema de eliminar la cocina centralizada, ¿de qué manera afectaría aquí en Olavarría? Y en el caso nuestro es que cuando hay paro, hacemos ahí las viandas, ¿sí? Bueno, eso va a ser casi imposible ahora, pero no obstante eso, cuando hay paro, nosotros, el insumo está en la escuela, que es nuestra responsabilidad. Después, de quien hace el paro es responsabilidad de que cocine o no. ¿Habría gente que se quedaría sin trabajo en caso de que...? No, porque nosotros estamos llegando a 14 escuelas y ahí tenemos hoy 5 personas, o sea que nos estarían faltando un mínimo de 12 cargos más. O sea que hay que reubicarlas.